Y estoy acá porque es un mamarracho lo que está pasando en el país, no es que es una sola cosa. Acá se está haciendo todo esto por el movimiento, por el asunto de las tarifas, pero el país es un mamarracho en todos los órdenes. No hay un detalle que se pueda destacar positivo. Es todo mamarracho y se ve el efecto económico. Después de Venezuela es el país con mayor inflación en el mundo. En el mundo. Hay países como el Congo, como Uganda, como Libia, que están debajo de la inflación argentina. Es una cosa. Países africanos que viven de lo que cosechan ahí, nada más, que están explotados por todo el mundo. Lo único que podría decir que son ineptos o que están trabajando, y que me parece también eso es lo más factible, están trabajando a favor de la política que quiere implantar Estados Unidos en toda América, sacando Bolivia, Venezuela, que ahora la quieren invadir, y Nicaragua. Todos los países están absorbido por Estados Unidos, son estos golpes blandos que se inventaron ahora. Se inventan causas y cosas así, y nosotros siempre, siempre sumisos, siempre entregados a la potencia de América, que es Estados Unidos.